Bueno, ¿qué le respondemos al oyente? Bueno, primero quisiera referirme brevemente al comentario anterior, donde se menciona esta situación del profesor Rodríguez. Ah, sí. Que nosotros como miembro del FAT repudiamos por parte de la ministra Lucy Molinar, porque es una práctica de todos los gobiernos la persecución, el uso de instancias judiciales e incluso llegar hasta el asesinato a dirigentes populares, y en el caso de este gobierno no ha sido una excepción. Nosotros debemos recordar cuando el gobierno del PRD de el señor Pérez Valladares no dudó en asesinar 4 dirigentes y a un poblador de San Miguelito para imponer la reforma del Código Laboral. Igual durante el gobierno de Martín Torrijos, no debemos olvidar tampoco el asesinato de 3 dirigentes del Sindicato Único de la Construcción, los dirigentes Argüelles, Lorenzo y Alairón Smith, que en estos casos ha sido una impunidad flagrante cuando fueron miembros de la policía los que los asesinaron. En el caso actual, nosotros vemos que la cantidad de muertos que hubo en Changuinola, 2 según el gobierno, reconocido por el gobierno, sin embargo, fuentes investigativas de otras instituciones han recopilado 9 muertos, más de 100 personas con incapacidades, en general pérdida de la visión, y las recientes acciones de este gobierno contra la población Nove Buglé, la muerte y asesinato de 2 miembros indígenas en las pasadas protestas que este pueblo heroico hizo contra la represa y contra la minería. Y ahora, pese a todas esas denuncias que se hizo en la OIT y que este gobierno no ha respondido, de allí el desplante que le hizo el Movimiento Obrero Internacional al señor Martinelli, precisamente como repudio a su conducta frente a las organizaciones sindicales y frentes gremiales y asociaciones que enfrentan estas actitudes de arbitrariedad. De forma tal que nosotros lo que ha ocurrido ahora con el profesor Rodríguez por parte de la licenciada Lucy Molinar no es más que otro acto de esa naturaleza, una práctica de todos los gobiernos que reprimen dirigentes con el propósito de acallar sus voces. Una preguntita, ¿cómo ve el FAT por lo que ocurrió hace poquito, como a las 12:40, mediodía de hoy, esa conferencia de prensa, esa unión entre el Partido Popular, entre el PRD y el Partido Panameñista? Bueno, es que todos ellos siempre han estado juntos. Es decir, por eso es que nosotros insistimos sobre la falsa democracia. Es decir, aquí no hay diferencia entre estos partidos y el actual gobierno. Lo que están es peleándose para ver quién controla el poder para usufructuar de él. Eso ha sido una práctica. De forma tal que nosotros eso es lo que estamos cuestionando. Ese sistema antidemocrático de pretender ser electo supuestamente de forma popular y hacer uso de ese voto que le confió la gente para hacer lo que le da la gana en beneficio propio y de grupos de poder económico. Deme un segundo. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo está usted? Qué gusto me da escucharla. Lo escucho hablar a nuestro querido invitado que usted tiene ahí hoy, pero a mí me da tristeza porque lo hace en una forma que tal vez él no se recuerda. Tengo 70 años, él no se recordará tal vez de todas los líderes de muchos países como en Cuba o en Rusia o en Polonia, que fueron masacrados en un momento dado, y habían líderes sindicales y habían líderes de todo tipo y que no podían prácticamente hacer nada, y todavía existen esos países. Yo coincido en algunas opiniones con él de que definitivamente la política en este país, él la misma, como dice, la misma jeringa con diferentes pitongos, por ponerlo así, sí. ¿No? No vamos a cambiar nada, se van a aliar para lo que me interesa, se van a aliar para lo que no me interesa. Pero yo creo que también hay acciones del otro lado que me preocupan, porque yo pienso que si uno ataca a un sistema, uno tiene que presentar alternativas. Las propuestas, sí. Las propuestas. Yo, el profesor Rodríguez, lo veo cómo habla y cómo dice, pero ¿qué propuesta tiene? Bueno, gracias al oyente. Lastimosamente no tengo mucho espacio. Ya los comentarios finales y para que le diga a, bueno, a los que están interesados, dónde pueden inscribirse, dónde están y cómo hacerlo, pues. Bueno, primero quisiera anunciar que mañana vamos a tener una conferencia de prensa en el local del FAT. Dijimos entre calle 33 y calle 34, avenida Perú, donde nosotros vamos a sentar nuestra posición en rechazo a estas prácticas rapaces del actual gobierno de apropiarse de fondos del Estado, venta de empresas, de acciones de las empresas públicas, para precisamente que el sector privado se la apropie, entre otras cosas. Y anunciamos que el próximo martes también va a tener un frenadeso, va a tener un encuentro de dirigente en la que el FAT va a participar también en a las 5 de la tarde el próximo martes en el Hotel Soloy. Nosotros ciertamente sabemos que esto es una lucha difícil. Estamos enfrentando grupos de poder económico poderoso, estamos enfrentando una estructura ideológica política que precisamente se basa en desprestigiar dirigentes honestos, pero que sabemos que la verdad al final de cuentas surge, y eso es lo que nos mantiene con toda esta esperanza y toda esta actitud de voluntades en nuestra dirigencia, de confianza de que nosotros podemos presentar alternativas. La hemos presentado con anterioridad, ya cuando se planteó la discusión en el año 2005, sobre el tema de la Caja del Seguro Social, nosotros planteamos alternativas. Nosotros somos una organización que presentamos alternativas, no solo hacemos crítica. El caso también del tema de la ampliación del canal, hicimos propuestas, tenemos propuestas sobre cuestiones económicas alternativas. Bueno, vamos a repetirle a los oyentes, porque ya no tengo mucho tiempo, dónde pueden acercarse, no solamente en sus oficinas, sí, sino para las inscripciones que me están llamando por acá. Sí, estamos todos los fines de semana, desde el jueves a domingo hasta finales de este mes, lamentablemente, en distintos puestos de la localidad, usualmente en San Miguelito, en el local del Suntrax, y en distintos lugares que usualmente también nosotros lo anunciamos semanalmente, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que coordinar con el Tribunal Electoral. Y a partir de este mes, en las oficinas del Tribunal Electoral de cualquier localidad, también se puede llamar al local del FAT o acudir al local del FAT, donde la dirigencia puede acompañar a las personas a que puedan llevar a cabo este proceso. Bueno, entonces muchas gracias a William Hughes por haber estado con nosotros un rato aquí en la tarde espectacular.